une gentleman advise me present to. After chagal six year moon you ragal peasant to. Mono bonne di pare mi o meranto. Baro de tani te u fori siki la de digi. O fano ronko foto dollar holla mi mo negi. Fiola sola deska, nuko punchline. Junko jido jabadimi, mbimo komi online. Disset free, disset go album one day mixtape. Ayebe my area, don't matter mistake. Kumbira non kunjira non an mo ni ragal. Anol jido mbalu, tan kula ngopa wogol. Mi parika kuro bebe, mimi wana tetin. Tawari chugi hala, fake nigga mbimi ayetin. Sa walde kila mpinde rako e hasi dagal. Min bada miko rap, temi labin tatubako. Min depore se takam, temi huto rako. Kula di mane kei, kwa rap mata charabako. Alman ki Brazil, me Brazil kunibe kote. Ala fona wadani wada vizu wana kene beto. Fake abu ime mbadi, kona doko beto. Bad na figa latu heji, barika modu bondo neri. Wada magada ma ule lady. Kino yiter ne sebi, kwa mi soldai hulukum. Me fake dum ne webi, me ada clash with the vice. Me fake a de yebi, kato po keo de jeje. Wada mi inri ima baby. Jima esisi u ime zir, mi fake trande. Mi fake 64, kad mi fake sande. Bidak mi star kong, kondo kada don. Kompa my song, njilar da ko promo. Fake nigga tesam, mami hole kwa mi gorkom. Tawayani lesam, lirna pajam. Mimi force rajam, mimi manki rakatiam. Remplace inema ao par je wante pedi. Mo anda gore julat, baba su multi hari. Il pare tudat, kula di ma gubali ma mi nana mi wane jalde. Chagala mena de clash mi nangir ma kadaldi. Tuk suki di nga la sans, era wahai kongol ko lol. Na fiki jor ku dub rol. Aboy wa de sambla di yidi mi ngopu ma mi ndera. Fika de wedi kanat, parne man kwe dera. But you know jangin ne man jawa fam de tau mi fi anima. Barika 11 baba, desole mi fi da ha musa. Punchline, dili de dote sir sene nanguma. Rap so wada ne kunkuru dote mam inyo don juangama. Aboy duruba de warbe, safi safane lobo. Holy video gima ma dite robe, andeja ka djabo. Minira gel ko buja chofi, unuko ma ko taro de. Falsu di ko si porteru yu big up ben ko daro de. Mi ya yu rapper de sambra, de sambra. Kesente ji fake uji chambre, ndir chambre. Mo nira gal, nerida ko yi gie. Ahadaga nyam de tiyo, kono horu ngol iye. Mini mingana nyemude mingana ruta de mingani ko yesu tan. Yime nengadi hol bada wawa wade take dota do meditani. O yime doga vitesu june yidi de mi less. God bless a faker, let me be doing the best. Moni la gala ala ko kalda sofo ilo da. Hal ko mele da kona adilinda hal ko mele da. Toka suku nyi min, anyama rakam. Barida da dede, sumitu gire weyam. Hanma yub de goda, yub cho yujima. Mi hadani ma nyam den, kono sa jodi ma soda. Pur dange promo mimi bako raga y goto. 2008, pol 6-year album but the buzz. Me dommage carriere ma weni kwe imine pose. Na fike penali hoof. Mana anda chako di really kona podi budi foof. Sometime me yi ma love, njia boys and girls ngula. Budaka ngu wende na fige me wana fight day fulla. A wani gumde gamo sara wende na fige jine papa. Mi wana bamera, meko mi njata njate rap. Bende mako ko baino, sari clash mi waino. Hasidi ma mi hoine. Why me hit you? Why me hit you? Why me hit you? Why me hit you? Mouni ragal, contre mini ragal. Yo bimbi ko aji pone bimbi ko hasidagal. Hasidagal, tromine ko bandi yagal. Badi mbobo ne fete nyane fone hani fie kugal. Mouni ragal, contre mini ragal. Yo bimbi ko aji pone bimbi ko hasidagal. Hasidagal, tromine ko bandi yagal. Badi mbobo ne fete nyane fone hani fie kugal. Mouni ragal, contre mini ragal. Yo bimbi ko aji pone bimbi ko hasidagal. Hasi dagal, tromi niko bandi yagal. Badi mbaba nefete nyene funi hani fie kugal. Numana punchline, numko wargi line. Mise Eddie Via, yani mo nanimu, ko nanimu yimu. Anyifaraka hubani, ko mimbaru de lade juto yanko bubi. Mouni ragal, anu woni jadu de gigeramu lade wuri kuhui. Ipare wai punchline, ko min ko mi bama.